Cristina Cárdenas para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, una convocatoria masiva acá en Comodoro Rivadavia en cuanto al tema del asesinato de tu hijo Lautaro a expensas de la policía provincial, ¿no? Hola, buen día. Soy Cristina Cárdenas, soy mamá de Lautaro Lave, el adolescente de 16 años, mamá del adolescente que este policía Simón Cruz, policía de la excepcional séptima, le pegó un tiro, le arrebató la vida a mi hijo. Hoy estoy pidiendo justicia, sigo pidiendo justicia para que este policía pague lo que tenga que pagar. Y decirle a todos los medios, al diario, a la radio, que no le tapen la cara, porque a un asesino no se le tapa la cara. Que hoy está toda la familia de Lautaro, porque mi hijo no está solo, están las familias, compañeros, vecinos, tíos, primos, abuelos, estamos todos pidiendo justicia. Que esto no quede, porque esto no va a quedar impune. Lautaro no está solo, Lautaro tiene mucha familia detrás. Y bueno, lo que seguimos reclamando y vamos a seguir reclamando justicia para que este policía pague. ¿Cómo está la causa hoy? Simón Cruz, le dieron prisión preventiva, está en la Prida. Los otros tres policías están con arresto domiciliario en sus casas. El acompañamiento de la ciudadanía hoy es bastante, ¿no? Agradecida con todos los que hoy me acompañan en esta marcha, al sindicato, a los vecinos, amigos, primos, tíos, abuelos, familiares. Gracias, agradecida totalmente con la gente. Bien, gracias por brindarte esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Muchas gracias a todos.